engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bien, ustedes tienen el bosquejo. Este es el bosquejo que ustedes deben tener ahora. Espero que todos lo tengan. Si no, tienen que pasar allá a la puerta y a la entrada. Le van a entregar un bosquejo completo de la lección de hoy. Les aseguro que le va a ser muy útil. Realmente no es posible valorar en términos monetarios a la madre y a la esposa, porque si es buena madre, debe ser esposa buena. No es posible que sea buena madre y mala esposa, o buena esposa y mala madre. Las dos especialidades, vamos a decirlo así, van juntas. Mujer virtuosa, pregunta, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo llamo a la madre descrita aquí, que vamos a verla hoy, madre distinguida. Esto que leímos está en el versículo 10. Ni plata, ni oro, ni piedras preciosas podrán jamás lograr una madre distinguida, una madre moldeada por la mano de Dios. No pretenda encontrarla en algún lado, excepto aquella que está unida estrechamente con el Señor. Su marido confía en ella, versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La confianza de su marido estriba en el hecho de lo ahorrativa que ella es, razón por la cual agrega que no carecerá de ganancia. Ella no malgasta el pobre salario tal vez que gana su marido. Ella procura en lo posible hacer algo para mejorar la economía. Ella cuidará de no malgastar el agua, la energía eléctrica y la compra de alimentos. Aquí es donde me gustaría decir algo. Hay muchos hombres, esposos, cuya esposa no sabe economizar, va y cobra su dinero, digamos sueldo mensual o lo que fuera. Y habiendo dinero, en lugar de comprar para luego cocinar y alimentar a muchos con poco dinero, va y compra en una despensa, peor todavía, porque en un supermercado va a comprar más barato que en las despensas que está ahí nomás a media cuadra de su casa. Pero como la persona es tan perezosa, tan inútil, entonces va y compra. Y a los pocos días ya no tiene dinero, ya se le fue. Ahora, ¿quién tiene la culpa? El esposo es el que va y compra, porque ella le manda. Por eso hoy estamos hablando de la mamá. Y es tan fácil ahorrar. Yo saqué la cuenta hace algunos años cuando las cosas eran más baratas aquí. 12 personas por día para almorzar, 12 personas gastaban $2.50. 12 personas. ¿Por qué? Porque la mayor parte se cocinaba, se compraba lo indispensable. Y no, usted va y compra embutidos, compra queso, compra no sé cuántas cosas. Cuando usted puede comprar leche, que es mucho más barata, y hacer queso si quiere. Pero hay que saber hacerlo. ¿Qué le va a meter en una media sucia? Después que se cuaja, para que tenga buen gusto, ¿no? No, esa no es la fórmula que yo quiero, y menos que me traigan ese queso. Es muy importante. Luego, en el versículo 12, le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Si una mujer madre, en este caso, se quiere quejar, hay muchas razones, muchos motivos, y todos ellos se justifican y son válidos. Ay, vieras, no puedo más que con los chicos, que con los vecinos. Que no hay muchas cosas, que la suegra, ni qué hablar, que mi mamá. Pero la madre distinguida sabe que ciertas actitudes no contribuyen para bien. No es que ella no sufre, no es que no tiene razón a veces para quejarse, pero dice, ¿qué gano yo quejándome? Ella no hablará mal de su esposo, ni a parientes, ni menos a hijos. Tal vez porque yo crecí muy a la antigua, old fashioned way, que dicen en inglés, al estilo antiguo. Tengo algunas ideas que ahora ya no cuadran. Sin haber ido jamás a un terapeuta o a un consejero, mi papá y mi mamá, por sentido común, sentido que ahora es lo menos común que existe, sabían que si tenían diferencias no debían hablar delante de los chicos, que si algo estaba mal. Y nunca recuerdo que mamá haya hablado en contra de mi papá, nunca, ni papá contra mi mamá, nunca. Y éramos 15 hijos. ¿Ah, sí? ¿Y todos vivos? No, yo soy el único vivo, los demás trabajan. No, algunos ya están con el Señor. Pero esos eran los hijos, más que dos murieron, tres realmente. Hay que imagínense usted qué corta familia. Nunca nos faltó nada. Hubo comida, los que querían estudiar podían estudiar. Ah, tu papá habrá heredado, sí. Una bolsa de harina le dieron cuando se casó porque no quería que se case con mi mamá porque ella era muy fea para él. Y a ella le dijeron, él es muy feo. Esa era la forma como trataron. Cada año había nueva criatura. Estábamos acostumbrados a que si no había nada, algo pasaba. Tenía que haber otro hijo. Ella estará siempre dispuesta a ayudarle a él en lo que pueda. Ella le acompañará en su vida espiritual. Es bien cierto que el esposo tiene que ser la cabeza en lo espiritual también, pero ella no va a dejar todo a él. Ella se va a ocupar de su parte. Ella no esperará que él la mime, como ahora se enseña tanto. Decir una linda palabra, decir algo lindo. Es como aquel muchacho que, y esto va para los muchachos jóvenes que tienen mucho miedo de conquistar una chica, le gusta, pero tiene miedo de preguntarle. Y había un Juancito, y tanto le gustaba una chica, y le dijo a su tío, yo la quiero y no sé qué hablar. Bueno, cuando te sientas allá, cuando están, dile una palabra redonda, es una forma de decir. El tipo está sentado y puede decir, rueda. Palabra redonda. Con razón que no podía ir sola a conquistarla, si tan inteligente era. Ella nunca se meterá en pleito con nadie, de modo que su esposo se sienta confundido, avergonzado y, en fin, meterlo en lío. Esa es la mujer que yo llamo, no virtuosa necesariamente, sino distinguida. Tampoco esta esposa le va a cuestionar. Hablo de esposa porque no es posible hablar de madre sin hablar de ella. Hablando de ella, ya vamos a tocar también la cuestión hijos. Dice allá en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 14 de 1 Corintios 34 y 35. Si usted ve alguna vez a una pastora, imagine lo que será como esposa. No quisiera ni pasar cerca de ella. Pero esta esposa distinguida nunca pretenderá pastorado. Jamás pretenderá hablar en lenguas, y menos en la iglesia, porque conoce lo suficiente la Biblia para saber de qué se trata. Usted no encontrará esta clase de mujeres entre pastoras ni entre psicólogas cristianas, porque simplemente sabrá que es un fraude. Es distinguida, no es cualquier mujer. El hecho de que vista faldas y tenga cabello largo y se ponga aritos, eso no le hace necesariamente, es género femenino, hasta ahí llega, si lo es, porque algunos visten como mujeres y no son mujeres. Ella también es trabajadora, versículo 13, y no carecerá de ganancia. Luego en el versículo más adelante leemos, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. El verbo buscar tiene un gran significado aquí, porque esta esposa es de aquellas que buscan la manera de contribuir para la economía de la familia, sin descuidar sus obligaciones de esposa y madre. Para ser una madre distinguida, yo sé que no es fácil, no debe ser fácil, pero si se propone, lo logra. La nave de mercader era aquella, es muy interesante lo que dice, que traía alimentos y otras mercaderías para la ciudad, una ciudad aislada donde los pobladores iban a la orilla, ya sea del mar o del río, esperando que llegara esa nave. Esta esposa no busca palabras para justificar sus, sufrimientos y, describirlos y repetirlos, sino que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Cómo era que leía alguien cuando dice en la versión anterior, dice, comerás tu pan con el sudor de tu frente? Pero muchos deberían de leer, comerás tu pan con el sudor del frente. Tanto le gusta el trabajo. Lo que más se dice de esta esposa es que trabaja mucho. Lo hace con voluntad e inventa maneras para levantar a la familia. Para ella ayuda. Yo recuerdo el caso de dos mujeres allá en la zona de San Francisco, leí eso en el diario. Se pusieron de acuerdo y comenzaron a comprar ropa usada. Ustedes saben que en algunos países, y en este caso también, allí había, hay lugares donde hay mucha ropa. Por ejemplo, usted va a una tienda y se compra un traje. Y luego a usted no le gusta. Por algo. Hay lugares donde usted va y dice, a mí no me gusta este traje. Yo lo hice dos o tres veces en la misma tienda porque no me gustaba. Por ejemplo, una tela que parece que está muy bien, pero luego se le pega cualquier cosa. Entonces dice, a mí no me gusta. Me dice el dependiente, ¿qué quiere usted? ¿El dinero de regreso o quiere otro traje? No, deme otro traje. Pero este que yo dejé ya está descartado. Y prácticamente lo regalan en las tiendas de segunda. Es nuevo, nadie lo usó. Bueno, esas dos mujeres comenzaron a hacer acopio de esto. Yo no me acuerdo, en cosa de 3 años, ellas ya tenían una flota de camiones y por supuesto sus choferes, tanto trabajo tenían y tantas sucursales. Dos mujeres. Me imagino que habrán sido buenas esposas porque tenían que saber economizar para lograr lo que lograron. Eso de que no se puede trabajar, que no hay que dónde trabajar y todo. Óiganme, si yo tuviera el tiempo que no tengo, les demuestro que abro una pizzería aquí y voy a hacer un ricachón. Le invito a Lorenzo que venga a comer, a su esposa y a otro. ¡Ay, le cobro! Y hasta le pido tip, propina. ¿Y la propina? Es completamente posible. Hay tanta oportunidad, hay tantas cosas que la gente va a comprar. Es solamente una sugerencia. Esta esposa es de aquellas que se levantan muy temprano, no a las 11 de la mañana, mucho antes. Se levanta aún de noche, versículo 15, y da comida a su familia y ración a sus criadas. Claro, esto no significa que ella está llevando comida a medianoche a la cama de sus criadas y de su familia. Nadie quiere comer a esa hora. Pero ella se levanta muy temprano, cuando todos duermen, y ya está preparando las cosas. Cuando la gente se levanta, ya están hirviendo allí las cacerolas, ya hay mucho. Y en aquella época no había gas. Había que poner leña, había que traer leña, y había que prender el fuego, y había que esperar que se caliente. Todas estas cosas hay que tener en cuenta. Las comodidades que tenemos ahora son muchísimas. Alimenta ella a su familia. Ahora, ella prepara la ropa para que esté lista. Si tiene chicos que van a la escuela, bueno, ella prepara de antemano. Si tiene empleadas, ya distribuye el trabajo. Ella ya hizo su trabajo porque luego ella tiene mucho programa para el día. Claro que ella no está mirando esa película morbosa hasta la 1 de la mañana. Ella se va a dormir temprano, a más tardar las 9 de la noche. Y si se levanta a las 3, las 4 o digamos a las 5, ya durmió sus buenas horas. No hace falta más. Esta es una madre distinguida. Ni tiempo tiene para quejarse y menos para hablar por teléfono de chismes. Cada palabra que sale de su boca ella la mide muy bien antes de decirla. Y usted no le va a oír a ella hablar contra nadie, quejarse, porque hay aquellas mujeres que los demás ya la miden y dicen: con esa no me quiero encontrar. Señor mío, su primera oración de mañana al domingo es que la fulana de tal no se me cruce en el camino porque no la aguanto. Si en el templo o con las hermanas se porta así, ¿qué no será en la casa? Ese marido recibirá corona sobre corona por la pesada cruz que está llevando. Y no necesariamente es gorda la hermana, pesada por el otro sentido. Si tiene empleadas, en el caso de que la mujer distinguida tenga empleadas, ya está distribuido el trabajo. Ella no se mantuvo despierta toda la noche, ella durmió bien, trabajó el día anterior y no tiene problema con conciliar el sueño. Versículo 16, ella compra lo que conviene. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Usted se va a un supermercado y hay tantas cosas que sería bueno tener, pero resulta que todo cuesta. Esa distinguida madre va y compra lo que es absolutamente necesario. Es más, ella no compra porque lo vio y ya está. Ella averigua el precio y va a ir a otros lugares, se entera dónde se puede comprar más económico. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que en el mercado de abasto, muchas de las cosas que son verduras y frutas seguramente es mucho más barato que en un lugar donde ya están ganando. Y usted va allá y ahorra. Claro, tal vez es más incómodo y todo esto. Tal vez hay que comprar una cantidad grande una vez y no ir todos los días y tener para toda la semana. Para eso hay que tener heladera, ¿dónde ponerla? Y la heladera cuesta. Pero como es una mujer distinguida, ella ahorró para la heladera y se compró. Y como es esa clase de mujer, cualquier lugar donde ella compra le va a dar a crédito incluso. Porque confían, si no, no sería de este tipo. Ella es ayuda idónea. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. No es una mujer de la ciudad. Y si es de la ciudad, vivía allá, tenía su campo. Era como antes se vivía. Estaban las aldeas donde la gente tenía sus casas, vivía, y sus campos estaban lejos de allí. Versículo 17. No tiene necesidad de hacer ejercicios. ¿Por qué? Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ese es el ejercicio. Ustedes han visto tal vez esos lugares de ejercicio que las mujeres se visten en esa ropa especial para ejercicio y van y quién sabe cuánto compran y con música, chaca, chaca, chaca, chaca, y están ahí ellas ahí distorciéndose por todas partes porque quieren adelgazar. Bueno, esta no tiene tiempo para eso, ni le hace falta. Adelgaza bastante y mantiene muy bien, se mantiene en línea por la cantidad de trabajo que tiene y esto quema las calorías, no hay problema. La otra quema el dinero del esposo y esta quema las calorías, no hace falta otra cosa. Sus brazos son fuertes, camina mucho, tiene buena circulación, no tiene problema con el corazón. Tiene buena vista, porque todo esto ayuda. Yo no necesito ser médico para saber esto. Cualquiera de ustedes sabe que moviéndose mucho, andando de aquí para allá, trabajando y todo esto, claro, dormir lo necesario, no digo mucho, lo necesario. ¿Cuánto tiene que dormir una persona adulta? Muchos dicen 8 horas. ¿Ah, sí? Eso es para chicos. Ustedes con 6 horas bien dormidas, basta. Y si quieren dormir más, están bien, por lo menos 1 o 2 veces por semana. No es ningún pecado. Uno descansa bien y lo demás. Pero esta mujer es una mujer que trabaja en lo que venga. Usted dirá, bueno, pero en la ciudad no hay esos trabajos. ¿Ah, no? ¿Cómo está su casa? Hay que barrer, hay que mirar abajo de la cama, porque eso también es territorio paraguayo. Allá abajo de la cama. Es lo que yo siempre decía a mis hijas. Acá también, eso también es Estados Unidos, le digo. Hay que limpiar esa parte, ese rincón. Y para hacer todo ese trabajo y hacerlo con frecuencia, eso requiere ejercicio, y es un buen ejercicio. No tiene necesidad de hacer ejercicios, tal como decíamos en el versículo 17. Luego hay otra cosa aquí. Ella no se queja, que todo me va mal, hermanos. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios. No encontrará usted aquí, ve que van mal las cosas. Van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Un poquito prendida. Por si ocurre cualquier cosa, afuera, ¡oh, oh! El perro, hay que levantarse. Viejo, anda. No, no, no. Ella se va a levantar y él, pobrecito, que duerma mi honey. Y ella, eso es bueno para nosotros los caballeros, ¿no? Pero ella no va a cuestionar. Después de estudiar a esta esposa, en todo cuanto vimos en los versículos que ya pasamos, ¿qué margen le queda para que le vayan mal las cosas? Ella respeta a su esposo y solamente hace lo mejor por él. Ella no es gastadora, pero es ahorrativa. Ella no malgasta su tiempo, sino que madruga para no verse luego en apuros. ¿Qué margen le queda? Es organizada, sabe planear sus actividades. Ese es uno de los aspectos muy importantes. Organizarse, de antemano saber qué tienes. Yo aquí muchas veces hago de todo. A veces cocino, no lavo los platos, dejo esto a mi hermano, él es mejor para eso. Yo no tengo ese don. Pero sí, ensuciar, sí. Los platos. Muchos trabajos, que de antemano, vamos a hacer mañana tal y tal cosa. Porque luego viene a la cocinera y hay que decirle qué cocinar. Yo le tengo que decir. Yo quiero esto y esto y esto. Y lo haces así y así. Si yo no sé cómo, llamo a mi esposa, dime cómo se hace tal cosa. Recuerdo que una vez estuve en Chile y también tuve que pasar unos días solo. Y puse un pollo en el horno y comenzó a dar tiros. ¡Pum, pum, pum! Le llamé a mi esposa y le dije, ¿qué está pasando? Mi pollo está dando tiros en el horno. Y ahí me dio instrucciones y enseguida siguió sus instrucciones y todo se acabó. Miles de millas de distancia. Ella es organizada. Su lámpara, esta es la razón por qué no se apaga. ¿Se acuerda algo de noche? Y para no despertar al esposo, escuchen bien, esposas, ella lleva un lápiz y anota algo que se acordó. Eso significa que ella cumple también con las actividades que corresponden a la hora, a cualquier hora del día. Los compromisos que hayan quedado para la noche no podrán ser olvidados. Y si tiene pequeños de cuna, tiene que ver que estén bien durante el descanso. Ella es la que se interesa de inmunizarlos, hay que llevar al médico, hay que darle vacuna contra viruela, contra sarampión, contra lo que fuera. Hay varias vacunas que reciben a cierta edad los chicos. Es ella la que lo hace. Pero hay un versículo al 19 que la mayoría no entienden. Aplica su mano al huso, con H aquí, y sus manos a la rueca. Uno dice, ¿qué es rueca? ¿Será urraca? Bueno, yo tuve una madre que, tal como dije, como no éramos pocos, había ovejas, bastante ovejas teníamos, se esquilaba las ovejas, se lavaba bien la lana, de esa lana, ella justamente ese aparato tenía. Con su pie movía y ahí tenía lana y lo hacía. Todavía tenemos fotos de esto. Hacía hilo y hacía mucho hilo. Y de ese hilo hacía frazadas. Todavía tenemos frazadas. Óigame, esas frazadas de lana pura, aparte de ser pesadas, calientan tanto que no se necesita ningún tipo de calefacción. De eso está hablando aquí. Por eso estas cosas que se mencionan. Por ejemplo, en otra versión dice esto sobre este versículo 19 que dice, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Dice, con sus propias manos hace hilados y tejidos. Ahora, hoy no hace falta eso. Pero en aquella época, para que veamos hasta dónde esa mujer era distinguida, cómo ahorraba, ya había tela, porque otros hacían y vendían, por supuesto, lo mismo que una mujer puede hacer en su casa. Y ya que tenían ovejas, ¿por qué no hacer? Ella bien podía decir, pero no sirves para nada a su esposo. Yo estoy haciendo hilo. Yo estoy luego haciendo las frazadas. Y tú, todo lo que haces es aprovechar y taparte bien con lo que yo tengo que hacer. Me voy a ir de la casa de mi mamá. Ojalá la mamá diga, anda con tu esposo. Yo no te casé, tú te casaste con él. Y hay muchos que hacen eso. Por supuesto que esto es extremo. Hay mujeres que tejen hoy todavía. Yo tengo un cuadro de mi hermana Juana que nos mandó desde Australia con textos. Cuando era chico había sobre tela blanca el versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Yo hasta hoy recuerdo cuántas veces lo he visto allí y cómo se metió esto en la cabeza. ¿Cuántos hogares hoy tienen textos por las paredes? Tenemos allí, nadie los quiere. Todavía uno o dos han comprado. De todos los cuadros que tenemos. Y no tienen por qué bordar, no hace falta. Viene el letrista y hace los cuadros todo. A nadie le interesa. El beneficio que esto significa para la familia, sobre todo cuando los chicos están creciendo. En cualquier momento lo ven. Ustedes deberían de ver alguna vez lo que ocurre aquí frente del templo. Cuando el ómnibus, debido a que hay semáforos más adelante, cuando para allí con los pasajeros, los que están de este lado tienen la dicha de leer los textos y tienen buena vista desde allá hasta las paredes aquí. Y hay otros que se paran y leen y mueven. Yo puedo ver que mueven los labios porque no pueden leer así nomás, entonces. De verdad están leyendo. Y bueno, y tal vez es la única oportunidad que hay para darles un texto bíblico. Yo no sé de cuánto se privan las madres hoy. ¿Por qué? Porque no son distinguidas. No es fácil ser mujer distinguida, pero son las únicas damas verdaderamente felices, porque siguen un esquema bíblico. Yo diría que todavía, aún viviendo como estamos hoy, se consiguen agujas, se consigue lana y usted puede tejer todo lo que quiere. Y yo he visto a tantas, yo no sé qué están haciendo, ahí están todo el tiempo tejiendo. Y ahí se ve el tejido. Tengo una cuñada que quieres que te teja algo de lana, así para el frío y eso. No, ¿para qué vas a hacer si uno va y compra y tan bueno o mejor que lo que tú haces? No, pero igual me gusta hacer. Pero lo que usted no va a conseguir es textos bíblicos hechos así, tejidos. Y eso es muy hermoso, muy lindo. Y la gente probablemente compraría. Alguien dirá, bueno, yo no tengo tiempo. Está bien. Tal vez gastas demasiado tiempo en cosas que no convienen. Hablando tonterías con otra que viene justo en el momento cuando menos necesitas que venga a tu casa. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, cuando viene el hermano Lorenzo, digo, ¿quién te invitó? Nosotros nos entendemos muy bien. ¡Ah! Dice. Y se va, me voy a Cacupé. Y así lo despacho enseguida, porque él tiene una obra allá. No, claro, ustedes no van a decir eso. Porque si dicen eso a una dama, de alguna manera hay que despachar, pero con cierto sigilo. ¿Recuerdan el caso de aquel oficial del ejército que mandó a un grupo de soldados que tenían que hacer una misión durante la noche? Se van, pero con el mayor sigilo. Y se fueron. Y claro, perdieron y volvieron. No les dije yo que fueran con el mayor sigilo. Mire, hemos buscado al mayor sigilo, no encontramos ningún lado. El mayor sigilo. Ellos habían interpretado de otra manera. A veces hay que ser un poco diplomático, especialmente a la madre que quiere ser una madre distinguida. Saber cómo hacerlo. Y no es muy difícil. Hay también madres que trabajan en cerámica. Y uno dice, ¿de dónde tienes tiempo? Tengo tiempo para todo. Organizan su tiempo, su horario, y no están comiendo el pan de balde. Son esposas y madres que no tienen tiempo para lo que no sirve. Ella siempre tiene algo para los pobres. Por ejemplo, el versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Como los pobres son clientes seguros, igual como los muertos, esta sabia dama, de antemano, como vemos, se prepara de manera que cuando llega la necesidad y llega el pobre, ella ya tiene su porción para el pobre que va a llegar hoy. Porque dice, alarga su mano al pobre, no dice, alarga su mano a la billetera del esposo. Y es bíblico ayudar a los pobres. Fíjense ustedes en algunos textos. Levítico 19, versículos 10 y 20, 23, 22. Dice así, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Cuando ellos estaban cosechando la uva, decía, bueno, alguna, un poco de uva que hay por allí, más o menos un poco escondido, déjalo para el pobre. Y si se te cae, déjalo para que recoja el pobre. No rebusques todo. Y en el versículo 22, dice, cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ellos segaban el trigo, por ejemplo, y con la hoz cortaban, pero tenían que disimular y dejar algo, para que vengan luego los pobres y los extranjeros que no tenían propiedad y puedan ellos recoger todo aquello. En Deuteronomio 15, 7 y 8 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. O sea, hay también cuidado para los pobres y esta madre, por eso dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No se va a quejar, ¿y por qué no trabaja como yo? ¿Y por qué no hace esto? Pobre, pobre. Si es vago, si es pobre porque no tiene suficiente coco en la cabeza para usarlo, si estacionó su cerebro, eso no me importa. Lo que yo veo es que es pobre, que no tiene nada. Entonces hay que hacer algo. En Marcos 14, 7, Jesús habla y dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cuándo nosotros queremos hacer algo por un pobre? ¿Es algo que nosotros queremos? ¿De verdad? Si nosotros ya tenemos poco, ¿queremos de lo poco que tenemos dar a otros? O más bien inventamos alguna historia que fulano de tal en realidad no tiene ningún interés de trabajar. Y hay muchos que son así, pero Jesús no cuestiona esto. Y es pobre y no tiene nada, tú puedes compartir algo con él, dale. Tal vez no le vas a dar mucho, pero vas a dar algo. Ustedes van a esos supermercados y ven a estos chicos que le ayudan a llevar la mercadería que compran. Bueno, ellos esperan algo. Sería buena pregunta, ¿cuánto le das? Hay un principio del cual tenemos que partir cuando hablamos de esto, porque es muy peligroso y es delicado esto. Yo no quiero ser una incubadora de vagos con lo que estoy enseñando. Y es que tenemos que aplicar siempre la regla de oro. Un jefe mío decía, la regla de oro es que el que tiene el oro establece las reglas. Por supuesto que no es la interpretación correcta, pero eso ocurre. La regla de oro dice que lo haz a los demás lo que quieres que te hagan. Por un momento, así en forma de flash, piensa si tú estuvieras en los zapatos de esa persona pobre que espera algo de ti. ¿Qué quisieras recibir? ¿Un centavo? ¿10 centavos? ¿Un dólar? Si hablamos en dólares. O lo que fuera. ¿Qué quisiera? Y tú dirás, bueno, si le doy mucho, es que a él le dan muchos. Y durante el día va a ganar mucho porque él está pidiendo todo el día. ¿Qué seguridad tiene que le dieron mucho? ¿Alguna vez hizo usted un sondeo y le preguntó a uno de estos limosneros y le preguntó, dime una cosa, diariamente, ¿cuánto tú recoges? Tal vez se sorprenda usted cuando él le diga lo que recoge. Habrá días que le alcanza por lo menos para comprar algo así como una empanada, y otros días que ni siquiera la mitad compraría. La gente no es muy generosa. Pero esta madre es diferente. Es una esposa también prevenida. Fíjense en los versículos 21 y 22. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Por ejemplo, aquí en Paraguay nadie tiene temor de la nieve porque nunca nieva. Solo piensen un poco en los lugares donde sí nieva. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Versículos 21 y 22. Las adversidades, diríamos, no sorprenden a una madre distinguida. Una tormenta, una necesidad de arreglo inesperado debido al mal tiempo, no va a tomarla por sorpresa. Ella está preparada, venga lo que venga. No se trata de una mujer especializada para dramatizar sus desgracias, porque eso también conmueve a algunos, sino que se trata de una esposa y madre que se prepara para lo que venga. Siempre tiene una reserva. Ella sabe que la vida no es picnic, es seria. Ella sabe que la vida no es fácil para nadie, ni para ella. Ella sabe que la salud no la tiene garantizada. Mañana puede que necesite de médico y hay que tener dinero reservado para eso. Ella sabe que en cualquier momento su esposo puede quedar sin trabajo o deshabilitado. Y eso también puede costar mucho. Si vive en una región de mucha nieve, en el invierno se prepara durante el verano, como las hormigas, para el invierno. Si vive en una región donde hay ciertos periodos de mucha lluvia, por ejemplo, bueno, ella hace su parte también para que haya protección necesaria cuando llegue la época de lluvia. Aunque las ropas dobles, aquí se refiere, sabemos muy bien, ropa doble es abrigarse bien durante el tiempo de frío. Creo que también podemos hacer una aplicación espiritual. La ropa no doble es la ropa física. La ropa doble es la ropa espiritual. Vestíos toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo. Ella es la que se interesa, igual con el esposo, en la vida espiritual de todos sus hijos. ¿Y dónde trabaja su esposo? ¿Notaron? Está en el versículo 23. No, no, no, él no trabaja en un supermercado. Tampoco trabaja de chofer, que no es nada malo, me gusta siempre ese trabajo. Me hubiera gustado ser chofer, pero no me van a dar ese trabajo, yo no creo. Dirán, no, este ya no sirve, tiene que ser más joven, un poquito más joven. Oiga, versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Era miembro de la Suprema Corte. Los que estaban a la puerta, así se decía, la corte estaba en la entrada de la ciudad. Allí estaba el edificio, allí trabajaba su esposo. Con más razón ella tenía que tener bien mucho, mucho cuidado con su lengua y mantenerla allá detrás de esa doble pared, la de marfil y la blandita esta. Tenerla allí. Cuanto más tiempo esté allí y no se salga, tanto mejor. Porque él era juez en la Suprema Corte. Está con los ancianos de la tierra. Esa es la forma de decir. ¿Cómo y de qué habla ella? Bueno, versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Una madre puede hablar, si quiere, de sí misma. Ay, mira cómo me duele acá, acá, acá. Y esos acá nunca se acaban. Porque si uno quiere, tiene riñones, tiene pulmones, tiene estómago, y menos mal que lo tenemos, ¿no? ¿Verdad, hermano? Para la chipa. Tiene cerebro, si es que funciona, tiene orejas. Hay mucho para doler. Y ese es el caso. Pero ella no hace eso. No habla de sí misma. A mí si hay algo que me molesta, yo no sé, yo pido a Dios que me perdone y que me ayude a no hacerme problema, pero sigo igual. Hola. Ah, sí, hermano. ¿Y cómo está, hermana? Ay, viera que ya viene. Todo su problema médico. Bueno, hay algunos que tienen una forma tan buena que yo quisiera imitarlos. Ay, pobre hermana. Ay, cuánto lo siento. Ay, cómo me gustaría que estuviera bien. Ay, hermana, voy a ver en qué le puedo ayudar. Y usted no puede realmente hacer nada porque primero tal vez vive muy lejos. Segundo, usted sabe que no le va a ayudar porque es su forma de ser. Ahora, si es con los extraños así, pobre esposa, ese sí que es un elefante enyesado. ¡Oh! Cuesta. Yo digo, ese esposo sí que merece ser canonizado. Puede hablar de, ella puede hablar de sus desgracias. ¡Ay, si los hijos le salieron mal! Digo, ¿qué? ¿Tuvo cesárea? Los hijos salen más o menos de tal palo, tal astilla. No siempre. Pero la madre prudente sabrá que los hijos tienen mayoría de edad, que vayan, que se arreglen como quieran. Puede hablar de otros, especialmente de otras mujeres. Ay, o sea, ¿tú viste? ¿Tú escuchaste lo que dijo? Puede hacerlo. Y ya hasta los labios se le funcionan por ese lado. Puede tratar de lucir mucha sabiduría. Yo soy psicóloga. Yo nunca estudié, pero yo sé mucho de eso. Ese eso. Puede, si quiere. Abre su boca con sabiduría. Ella habla poco, por lo general. Ella escucha mucho. No estoy hablando en contra de aquellas que hablan mucho, que tienen que hablar y tienen que decir. Magnífico. Ella no pretende contestar todas las preguntas, simplemente no tiene respuesta. Ella tiene palabras de consuelo, de comprensión, de ánimo. Ella es breve generalmente. Ella está al lado de la persona que sufre. Y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, ella es comprensiva, automáticamente ella, si alguien le ofende, ya también ella perdonó. Ella no se queja por ser mujer, al contrario, se goza por ser quien es. Ella realmente es feliz como madre, es distinguida, porque hay aquellas mujeres que dicen, ay, yo no sé, ¿por qué Dios me hizo mujer? En la otra vida no quiero ser ni hombre ni mujer. ¿Qué dijo? Digo, vas a ser cabra. Si no quieres ser ni hombre ni mujer, ¿qué te queda? Queja, queja y queja. Pero algo más, ella es confidente segura. ¿Entienden qué es eso? Alguien le dice algo, y aunque no diga, no le digas a nadie, aunque no diga ese alguien, ella sabe que ella no debe divulgar eso. Mujer, madre distinguida. Y las hijas, que son futuras madres, están mirando con cuatro ojos, levantan al máximo la antena de su oído y escuchan todo. Es allí donde aprenden. Ella también sabe que ella no es inútil. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se da cuenta que sirve. Esta mujer, por lo visto, cada noche antes de dormirse, hace una especie de balance del día. Tratar de recordar todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que, digamos, entregó a algún pobre, todo lo que pasó durante el día, hace un resumen mental y se da cuenta dónde falló y dónde hizo bien, lo que no debe repetir y lo que sí debe repetir. Versículo 15, sus hijos y su esposo la admiran. No necesitan fotografías del diario Crónica o Popular. Alguien dirá, ¿usted de dónde conoce eso? ¿Y quién no conoce? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, o sea, dichosa. Y su marido también la alaba. No hace falta ir a una consejería para saber que hay que decir algo bueno a la esposa. Es automático esto. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Versículo 28. No hay quejas contra esta madre. Ella no es perfecta, no quiero dejar esa impresión. Su esposo no puede menos que admirarla y sentirse cómodo y seguro con ella. Sabe que nunca ella le hará daño. Y si alguna vez resulta algo mal hecho, por ejemplo, él sabrá que no lo hizo intencionalmente. Que no fue un descuido voluntario, fue algo que ella no esperaba. Sus hijos se sienten más afortunados, los más afortunados de los hijos del mundo. Para ella, o para ellos mejor dicho, ella es todo. Es inspiración, es ejemplo, es garantía, es bondad, es paciencia, es generosidad, es laboriosidad, es refugio seguro cuando se encuentran en cualquier necesidad. Los hijos pueden, ya cuando crecen, incluso cuando se casan, todavía van y tal vez le piden consejo. ¿Por qué? Porque esa es la impresión que tienen de esa madre distinguida. Lo mismo ocurre con el esposo. Él la admira, la alaba por ser como es. 21 al 31. Esta madre no necesita belleza. Yo sé que las mujeres quieren ser lindas, no hay ningún problema. Está la belleza interna de esta madre que es realmente innecesario buscar la física. No importa que los años dejen sus huellas en las arrugas del rostro. Es el carácter, el temperamento, el comportamiento, la actitud de ella hacia los demás, su aplicación al trabajo, todo lo cual tiene que ver con su belleza verdadera. La mujer aprende a ser generosa, aprende a ser bondadosa y paciente, porque ser una madre distinguida se aprende. Aprende a hablar menos, mucho menos. Aprende a reaccionar con humildad y comprensión. Aprende a ser ahorrativa, laboriosa, humilde, paciente. Eso se aprende. Aquí está la cosmetología de esta dama, porque ustedes usan cosméticos, ¿no? Cuando una mujer es más joven, está lleno de cosméticos en su botiquín y después lleno de pastillas para dormir, para no dormir, para digerir, para no digerir, para adelgazar, para engordar. Pero antes de eso son todas esas cosas así, trabajo de chapista. Se de afuera. Aquí va. Los cosméticos de la madre distinguida se llaman paciencia, respeto, hospitalidad, generosidad, consagración, oración, paciencia, veracidad, y usted puede agregar lo que quiere. ¿Cuántas mujeres tratan de embellecerse? Y resulta que usando algún tipo de cosméticos así para ser linda, después llega algún artículo en algún lugar que eso hace mal a la piel. Y van cambiando, a ver si hay otra marca. Y cada vez van poniendo. ¿Ustedes vieron alguna ancianita, bien anciana, digamos 80, 90 años, algo así, con una piel rosadita, muy linda, tierna, delgadita ella y flaquita, pero no le pasa nada, está perfectamente bien? Y ustedes alguna vez le preguntaron, ¿qué usó usted durante su infancia? Nada, excepto agua, nada más. Tomó mucha agua, tuvo un carácter, el carácter se forma. No venga a decirme que, no, así soy yo, este es mi temperamento. Nadie va a encontrar la palabra temperamento en la Biblia. Pero allí es donde están las personalidades más aceptables. En Proverbios dice esto, y con eso vamos a terminar. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 15, 14 y 17, 22. ¿Qué es lo que hace que una persona esté sana? Su carácter. Y no me venga con el cuento de nuevo, le digo. Bueno, yo soy así porque, de acuerdo a los sabios, ese es mi temperamento. Yo soy colérico, yo soy flemático. ¿Y cuál es el otro? Hay muchos. ¿Cómo? Tal vez es Ibai. ¿Es lo que usted dice? No, no, pero hay como siete temperamentos. Melancólico, flemático, colérico. Ay, yo me ubico en ese casillero y yo no puedo. No crean a esos magos que trajeron todo eso, no tiene ningún sentido, no es bíblico. ¿Quiere alguna joven que todavía no es madre, aunque para las madres no es tarde, ser una de esas madres distinguidas? Vayan viendo, allí ustedes tienen el bosquejo y ustedes pueden leer por su cuenta después. Y desde luego que estamos felicitando a todas las madres que nos aguantaron. Porque los más bandidos y que más trabajo le dan a las madres son los muchachos, no son las chicas, generalmente. Nosotros los muchachos sí que éramos bandidos. Peleamos y todo, y recibimos golpe y después nos proponemos devolver. Decía uno en la escuela, cuando yo decía, José, agarra la cola y torce, José, agarra la cola y torce, José, agarra la cola y torce. Y yo no tenía mucha capacidad para correr. Y le pedí a otro, cuando salíamos de la escuela, ¿me vas a agarrar a fulano? Y él lo agarró. Y yo le tomé la oreja, José, agarra la cola y torce, José, agarra la cola. Le di unas cuantas. Y después el otro había sido que era amigo de aquel. Y yo, ¿para qué lo hice? Ya es tarde, te tuerzo el tuyo también. Mejor que te calles. Ahora, alguno que tiene algún José por allá ya tiene que repetir. Pero eso no lo dije para eso. Acuérdate. Vamos a dejar aquí. Padre, te agradecemos por tu palabra. Y te agradecemos también por tantas madres Muchas de ellas sufren, hasta difícil para nosotros es entenderlo, pero tú las sabrás proteger y ayudar. Bendícenos, pues, y sobre todo por ellas te pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos 5 minutos.